Hoy recordamos y homenajeamos a nuestra patria y con ella a los símbolos que la representan. El amor y el homenaje deben de ser diarios con nuestras acciones. Pero una vez al año, los 19 de junio, nos reunimos para darle los honores que merece. En esta ocasión, soñaba el Uruguay ser como un río de calandrinas y arullos, todo un vuelo de patria y libertad. Fiel desafío, cuando Artigas nació bajo su cielo, desnudando en coraje una leyenda y trenzando laureles sin un ruego. Le digo, protector como una ofrenda, de esta América indómita y sencilla. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso lanzamos el nuevo Nevex líquido para diluir que rinde 3 litros y es un 20% más. sobre la ciudad. El gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, rasgando el viento. En el agua salobre y sangre del mar, en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros seres, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. En guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. El pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras con ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. En la historia se queda y los hombres pasan, en la historia del hombre casa por casa. Bandido incorregible, obstinado y delincuente, perjuro, ingrato, insensible, de carácter sanguinario y... Muy buenos días, bienvenidos a esta especial edición de Radio Campamento. Hoy recordando a nuestro prócer José Gervasio Artigas en el 256 aniversario de su nacimiento. En breves minutos iniciaremos este acto virtual para recordar y seguir con esta noble tradición de la escuela pública. Oprobio del siglo XIX. Afrenta del género humano, origen de todos los desastres. Sarmiento había dicho, el patriarca de los caudillos del despotismo y la barbarie. Rivera también opinó, es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas. Así será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. Lavalleja puso distancia con el protector al haber sido comparada su cruzada con los tiempos de Artigas. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón que le degrada. Artigas solo había dicho, no hay que invertir el orden de la justicia, mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. Ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Para todos, es para nosotros un gran orgullo y un desafío compartir con ustedes nuestro primer acto virtual recordatorio del natalicio de Artigas en su 256 aniversario. Desde la Escuela 119 para el resto del país y para todos aquellos que estén conectados a nuestra radio Campamento, una radio que te pone en movimiento y que te invita a compartir este momento. Comenzamos, como todo acto, con los correspondientes saludos a nuestra maestra inspectora Alicia Soba, nuestra maestra directora María Elena Inela, a todo el cuerpo docente y no docente de nuestra Escuela 119, a los alumnos, a las familias, a los amigos de la 119 y de toda la escuela pública a lo largo y ancho del país. Como todo acto patrio, comenzaremos con la parte protocolar. A continuación escucharemos las estrofas de nuestro himno nacional, letra Francisco Acuña de Figueroa, música Juan José de Bali. Escucharemos a nuestra maestra directora María Elena Inela, quien nos ilustrará el concepto de patria. En unos instantes recuperamos la comunicación mientras les contamos que esta es una edición especial para este acto recordatorio del 256 aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas en esta propuesta de comunicación de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento y que te propone compartir este momento. Agradecemos a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros en esta nueva propuesta comunitaria de comunicación, entretenimiento y aprendizaje. Sí. La maestra directora entonces nos va a ilustrar qué se entiende por patria. Hoy recordamos y homenajeamos a nuestra patria y con ella a los símbolos que la representan. Del latín, patria es tierra natal o adoptiva, que está ligada a una persona por vínculos afectivos, jurídicos o históricos. Se refiere a la identidad a la que se representa por símbolos patrios, como banderas, escudos, himnos, que son los iconos. Se le preguntó a los niños qué es patria, y las respuestas sorprenden. Patria, dicen ellos, es la gente. Patria son las cosas que queremos. Patria es nuestro lugar en el mundo. Patria es familia, patria son costumbres, patria son símbolos, patria son tradiciones. La patria se lleva en nuestro más íntimo interior, se llevan las emociones y se manifiesta a través de ellas. Según estemos o no en nuestra tierra, sentiremos esas emociones con muchísima intensidad. Nada más recordar un triunfo deportivo, algún hecho que conmueva, y vaya si lo hemos vivido en estos tiempos de pandemia, con cada compatriota que regresa a la patria. ¿Quién nos emocionó hasta las lágrimas con aquel Gracias Uruguay que en una sábana pendía de uno de los balcones del Great Mortimer? Y esa profunda emoción se refleja en la empatía que se siente al ver flamear nuestro pabellón o entonar nuestro himno, y se duplica o se triplica si imaginamos ese sentir de aquellos que de lejos añoran su tierra. Por lo expuesto, tenemos símbolos y ellos son. De acuerdo al decreto del 18 de febrero de 1952, se declararon símbolos nacionales de la República Oriental del Uruguay el pabellón nacional, el escudo de armas, el himno nacional, la bandera de Artigas, la bandera de los 33, la escarapela nacional. La gradación de jerarquía, precedencia y respeto es la indicada anteriormente. La bandera uruguaya consta de 9 franjas alternas de igual anchura. Hay 5 rayas blancas y 4 azules. Las franjas superiores e inferiores son de color blanco. En la esquina superior izquierda de la bandera hay un cuadrado blanco con un sol amarillo oro y en su centro cuenta con 16 ondas alternas, rectas y curvas. El emblema del sol es el sol de mayo, un símbolo de libertad e independencia. Las 9 franjas representan las 9 provincias que existían en el momento de la creación de la bandera de Uruguay. La historia de la bandera la dejamos para otro momento. Será nuestro secretario, Federico, con todo su saber histórico, que se encargará de ello y que ya nos ha dado algunos adelantos. Los hechos más interesantes están en la historia, en el transcurrir del tiempo y en la evolución de nuestra patria. Luego sigue el escudo de armas, que fue adoptado por primera vez el 19 de marzo de 1829. Se compone de un óvalo que se divide de cuatro secciones iguales, coronados por un sol naciente, el sol de mayo, que simboliza el nacimiento de la nación uruguaya. El óvalo está rodeado por una rama de laurel a la izquierda y un olivo a la derecha, que representa el honor y la paz, unidos en la parte inferior por una cinta azul. En el cuadrante superior hay una balanza, símbolo de la igualdad y la justicia, sobre fondo azul. En el cuadrante superior, derecho, se encuentra el Cerro de Montevideo con su fortaleza en la cumbre, que representa la fuerza en un fondo plateado. En la parte inferior izquierda, también sobre fondo plateado, hay un caballo galopando que simboliza la libertad. En la parte inferior derecha, un buey dorado sobre fondo azul que simboliza la abundancia. Los demás símbolos los nombramos anteriormente y son los que representan a nuestra patria, la República Oriental del Uruguay. Con esto les deseamos a todos un buen feliz día de la patria, un hermoso día a todos los abuelos y nos estaremos encontrando muy pronto. Gracias a todos. Agradecemos entonces las palabras de nuestra maestra directora y a continuación los invitamos a escuchar Semblanza Artigas, que tendrá el desarrollo y la participación de algunos alumnos y del maestro Federico Maritán. Muchísimas gracias, maestra Melina. En esta mañana tan especial para nuestro país, en la fecha del natalicio de José Gervasio Artigas, vamos a recordar su imagen, vamos a recordar su presencia, su personalidad, su legado. Y lo vamos a hacer a través de también de la participación de los niños que estuvieron preparando este acto tan especial. Recordar a todos que luego de las palabras de la maestra directora es el momento de la promesa de fidelidad al pabellón nacional por parte de los alumnos de primer año y de la jura de fidelidad al pabellón nacional de cualquier adulto que esté presente en este acto. Como sabrán que debido a las condiciones de la emergencia sanitaria, ese acto tan solemne se trasladó para el próximo 23 de septiembre, que es la fecha en la cual falleció José Gervasio Artigas. Primero vamos a comenzar esta semblanza escuchando a Ashley, de sexto año, que nos comparte las estrofas del siguiente poema. Soñaba el Uruguay ser como un río de calandrinas y arullos, todo un vuelo de patria y libertad. Fiel desafío, cuando Artigas nació bajo su cielo, desnudando en coraje una leyenda y trenzando laureles sin un ruego. Le digo, protector como una ofrenda, de esta América indómita y sencilla, que fue chusa y tacuara en la contienda. José Gervasio Artigas, tu semilla rebendeció en la luz de los hogares y rumorio entre ranchos y cuchillas. Muchísimas gracias, Ashley, por compartirnos estas estrofas de este poema, recordando a nuestro prócer. También agradecer a la maestra Elisa, que fue quien lo compartió con nosotros. Artigas fue una persona que en su momento generó visiones muy diferentes. Fue una persona que, la verdad, motivó, generó el debate, provocó amores y odios. Y es bueno poder también conocer a Artigas a partir de los testimonios de la época. Y es por ello que el amigo Anderson de Sexto va a contar algunas palabras de Nicolás de Bedia. A ver qué decía este hombre sobre José Gervasio Artigas. Nicolás Nicolás de Bedia, un militar que conoció directamente a José Artigas y con quien este estuvo luego serias diferencias, dejó sus impresiones sobre cómo fueron sus años de juventud. Artigas era un muchacho travieso e inquieto y propuesto a hacerse solo su voluntad. Sus padres tenían establecimientos en campaña y de uno de estos desapareció a los 14 años. A partir de esa edad ya no paraba en las estancias, sino que una y otra vez, ocultándose de la vista de sus padres, sus principales entretenimientos eran correr alegremente por los campos, changuear y comprar ganados mayores y caballos para venderlos en la frontera del Brasil. Algunas veces se contrabandeaban cueros secos entre las personas del campo, siempre la primera figura. Jugaba mucho los naipes, que era una de las actividades preferidas de los gauchos, y también tocaban el acordeón. Nicolás de Bedia fue un personaje también muy polémico de esa época, contemporáneo a Artigas, y no tenía una muy buena opinión de nuestro prócer. Pero vamos a ver qué decía su sobrina. Obviamente que estaba el vínculo familiar, sanguíneo, ese sentimiento de por medio. Pero la sobrina, a través de la voz de Luana Huaco, también de sexto año, nos va a dar otra visión de José Gervasio. Josefa Rabia, sobrina de Artigas, comparte algunas historias familiares que hablan cariñosamente de su tío Pepe, como llamaba a José Artigas. Tío Pepe se encontraba en sus estudios, y sus hermanos, Don Manel y Cirilo, se ocupaban de las estancias del padre. Sin embargo, no estaba siempre en Montevideo, iba a las estancias de paseo, allí le fue tomando gusto de las tareas de campaña. A medida que crecía, iba cada vez más seguido al campo. Si no tenía ocupación fija, se juntaba con otros vecinos y con otra asociación de los dueños de las estancias y del gobernador de Montevideo. Salían a traer cueros. Del ganado que mataban, utilizaban también las gorduras y las astas. Cuenta la familia que tío Pepe era muy paseandero, muy amigo de sociedad y de visitas y de vestirse a lo cabildante. Se ganaba a las personas con su modo agradable y cariñoso. Es una gran mentira que de joven se haya dedicado a llevar ganado a Brasil. Hacer contrabando que se peleó con su padre, ni él ni su familia se dedicaron nunca a que nada estuviera fuera de la ley. No solo nunca se integró banda alguna de los contrabandistas, sino fue a uno de los primeros en combatirlas. Tío Pepe no se fue al campo por disputas con su padre. Por el contrario, don Martín Artigas recibía en Montevideo las carretas de cuero que le mandaba tío Pepe desde la campaña. Muchísimas gracias, Luana, Anderson, Ashley y también a la maestra Elisa y a la maestra Rosana, que compartió estos textos con sus alumnos, Anderson y Luana, sobre dos visiones diferentes de un mismo hombre. Y precisamente es eso. Artigas, luego de pasar muchos años en el olvido después de su fallecimiento, recordemos que Artigas falleció en 1850, pero recién su figura se empieza a ensalzar, a recordar, a revalorizar, a partir de 1880-1882. Hubo muchos años en los cuales Artigas estuvo en el olvido prácticamente. Y luego capaz que la figura de Artigas se engrandeció de una manera casi divina. Asociamos la imagen de Artigas a esos monumentos, a esos bustos, a una gran pulcritud. Y Artigas fue un hombre de su época. Fue un hombre con sus errores y con sus virtudes, y vaya que las tuvo. Precisamente Artigas vivió las consecuencias, las características de su época, una época colonial, un momento en el cual esta zona del mundo quiere liberarse e independizarse del dominio europeo, una época fermental, revolucionaria, Y precisamente a Artigas lo siguió el pueblo oriental, lo siguieron los más humildes, los negros, los gauchos, los indígenas, porque era un hombre como ellos, repito, con sus errores y con sus virtudes. Cuestionar la figura de Artigas o ver qué cosas buenas o malas hizo no lo bajan ni le restan categoría, sino que nos ayudan a entenderlo mejor. Y Artigas habrá tenido sus cosas, pero como dice Nicolás de Bedia, que lo acusa de ser contrabandista y de un montón de otras cosas más en otros textos que no hemos compartido ahora. Pero también tenemos ese legado tan rico que nos dejó Artigas, que no fue tanto en obras materiales, más allá de que tenemos herencias materiales, porque por ejemplo la Biblioteca Nacional es una obra artiguista fundada y creada el 26 de mayo de 1816 a partir del decreto de Artigas, exactamente. También la ciudad de Carmelo en Colonia es una ciudad fundada por Artigas, que era para realojar a los vecinos del poblado de las Víboras, que era un poblado muy humilde. Pero no solamente, también tenemos otro legado que es, por ejemplo, el edificio histórico de la Catedral de Canelones, pero no solamente su legado está en lo material, sino que su legado está en cuanto a su pensamiento. ¿Y cuántas ideas de Artigas siguen vigentes hoy? ¿Cuántos reclamos son ajustables a lo que proponía Artigas? Su profundo sentimiento de justicia social, de tratar de repartir un poquito mejor la torta, de que todos tengamos oportunidades, eso es el gran legado de Artigas. Además de su condición de líder, de su valentía, de afrontar a los españoles, a las invasiones portuguesas que fueron tremendas, de soportar también aquellos años en Paraguay que al principio fueron muy duros y luego él pudo ir reorganizando y rearmando su vida hasta el 23 de septiembre de 1850, pero vaya que las pasó Artigas. Hoy, 256 años después de su nacimiento, lo recordamos a ese hombre de carne y hueso, ese hombre que nos dejó ideas, nos dejó pensamientos, nos dejó ese sentimiento de que nuestra sociedad sea un poquito más justa, de que todos tengamos posibilidades, que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Y que no haya otras diferencias más que las de nuestro propio ser, nuestras propias aptitudes, nuestras propias características. Es por ello que considerábamos que valía mucho la pena hoy, en esta época de pandemia y de emergencia sanitaria, poder recordar a nuestro prócer a través de la radio. Como comunidad escolar, como institución, la 119 de la gran familia de la escuela pública, recordar y homenajear a José Gervasio Artigas, a ese hombre de carne y hueso que habrá tenido sus errores y habrá hecho cosas que capaz que no estaban bien, pero que tuvo una claridad conceptual y una visión absolutamente vanguardista que determina que su pensamiento siga absolutamente vigente hoy en pleno siglo XXI, en el año 2020. Salud a todo el pueblo oriental, a la memoria de José Gervasio Artigas, y vamos a seguir recordándolo en esta mañana con este himno popular como es A Don José, del maestro Rubén Lena. paisano le dice, mi general. Los paisanos le dice, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras sabe. Hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo que don José orienta en la vida y en la muerte también. Orienta Y así, ya casi en el final, luego de escuchar a don José este emotivo tema interpretado por las voces de los olimareños y escrito por el maestro Rubén Lena, quien ayer tuvo un homenaje muy especial en el Parlamento, vamos llegando a la última parte de este acto recordatorio y vamos a sintonizar, a escuchar la marcha Mi Bandera, cuya letra y música pertenece al general José Usera. Thank you. Y como lo mencionaba nuestra directora en sus palabras alusivas al concepto de patria, también es importante hacer un reconocimiento a aquellos que nos han dejado su legado a nivel familiar. Y hoy recordamos el Día del Abuelo, de las abuelas, y queríamos homenajearlos con una canción de Daniel Denis que nos invita a valorizar ese aporte de nuestros adultos mayores. Agradecer a todos la compañía. Culminamos este acto con la clásica, con los clásicos acordes que indican la entrada y la salida de nuestras banderas. Precisamente agradecer a toda la audiencia de Radio Campamento que marcó un récord de oyentes. Agradecer muchísimo a todos aquellos que han estado sintonizando este homenaje tan importante. Precisamente, como acaba de decir la maestra Melina González, desearles un muy feliz día a todos los abuelos y abuelas de nuestra comunidad del Uruguay. Este día que también se ensambla el recuerdo al prócer con el recuerdo a nuestros abuelos, ¿no? Esas figuras de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, que no necesariamente son tan mayores en edad, porque los abuelos cada vez son más jóvenes y cada vez estamos teniendo más bisabuelos. Pero bueno, precisamente desearles un muy feliz día a todos, agradecer nuevamente la compañía y recordarles que mañana a las 18:30 vamos a estar en nuestro programa de los días sábados. Exacto, que hemos denominado la ensalada, porque allí nos permitimos distintos espacios al decir de un magazine, y mañana vamos a arrancar con candombe, revalorizando figuras femeninas vinculadas a este son. Muy bien, muchísimas gracias y nos despedimos con este tema en homenaje a los abuelos. Bueno es tener un abuelo como el que yo tengo, también una abuela que brinda consejos de miel, que me cubre mil travesuras y zafo rezongos de papá y mamá, capaz de guardarme secretos o aprender conmigo a bailar. Un genio bailando rock and roll. Ese es mi abuelo que de su zurda derecha te hace un gol. Esa es mi abuela que con un juego me hace divertir. Esa es mi abuela que también baila el quiz. Ese es mi abuelo, un genio bailando rock and roll. Ese es mi abuelo, que de zurda o derecha te hace un gol. Esa es mi abuela, que con un juego me hace divertir. Esa es mi abuela, que también baila el twist. Mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos. Mamá, desde el primer día fuiste el mejor ejemplo, con tus juegos y hasta tus trucos de belleza.

agradecemos a nuestra audiencia y les recordamos que Radio Campamento es una radio que te pone en movimiento y es ideal para compartir buenos momentos. Los esperamos mañana en nuestro programa a las 18:30, La Ensalada. Un programa que tiene oldies, que tiene un espacio para las mujeres uruguayas rebeldes y mucho más. ¡Hasta mañana!